Días atrás se concretó la presentación del trigo HB4, único en el mundo que confiere tolerancia a sequía y resistencia al herbicida glufosinato de amonio. No sé, me llegó hace no mucho tiempo un libro de Stiglitz que habla de patentes en el mundo y un poco de historia, y hay un par de libros de historia de las patentes que uno le da escalofríos. En este momento estoy evaluando una tesis muy interesante sobre que tiene que ver con la ley de semillas y la patente en ley de semillas. Y yo creo que si en Argentina se pueden patentar plantas que por suerte hasta ahora no, el daño que se va a hacer va a ser enorme. Un daño en sentido de que se va a concentrar mucho más y que va a quitar cualquier posibilidad de desarrollo independiente o alternativo con criterios de beneficios sociales. Es decir, si el beneficio es de una empresa que es monopólica, bueno, todo funciona bien. Ahora, eso no es en función de la sociedad. La sociedad tiene que funcionar en función de que sus integrantes vivan mejor, no que una empresa tenga éxito económico. Eso tendría que ser muy secundario. Sin embargo, es prioritario eso y secundario lo otro. Y ahí creo que tenemos el caballo y el carro en lugares equivocados. A veces, bueno, discutiendo eso no es una discusión que no tiene sentido porque no puedes cambiarla, está fuera de tu capacidad de cambio. En vez de decir está bien o está mal un transgénico, sí es una posibilidad de cambio. Pero sin embargo, a veces creo que una tecnología puede tener un impacto muy bueno, muy estimulante para la sociedad, que bueno, soluciona un montón de problemas. Pero cuando lo que lo mueve solamente es un afán de lucro y quizá mucho de su potencialidad se pierde. Prepárate para escuchar El tonto del pueblo. Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Genera respuestas antioxidantes. Bueno, hay toda una catarata de genes que se empiezan a prender en defensa de la planta para que el estrés ambiental, en ese caso era la sequía, no le haga daño. Bueno, Raquel Chen es una investigadora que investigó justamente el efecto de esos genes en plantas modelo. Usó Arabidopsis, transformó y veía qué le pasaba. Dice, uy, ¿este sirve? No, este no sirve. Este sirve para tal cosa. Este sirve, pero tiene un costo muy alto para la planta. Y bueno, se fue quedando con algunas construcciones. Algo que ella publicó, pero también una vez nos comentó, que tenía genes mucho mejores que el HB4, pero no estaba como, quizás, no sé por qué, no ponía en juego los otros genes. A ello quizás haya que preguntárselo a Raquel Chen. ¿Por qué los otros genes no se desarrollan? No, los tiene Conicet, no sé por qué no se. En realidad tengo mis hipótesis, pero la titular del Conicet está de acuerdo, aprobó este evento, ¿no? Claro, y el Conicet es dueño de ese evento también. El CONICET es dueño de ese evento y es dueño de muchas construcciones que generó Raquel Chen. Y esas otras construcciones, según Raquel Chen y según la bibliografía también, son mejores que el HB4. Ahora, bueno, salió el HB4. Quizás en soja esté bastante demostrado que le da resistencia a sequía. Creo que tiene un beneficio para el productor, que si no llueve no pierde la cosecha. Entonces eso es algo bueno para el productor. Tiene el efecto negativo de la resistencia herbicida, que va a estimular la aplicación de herbicida, que es bastante más tóxico que otros y peligroso. Y sabemos que no estamos aplicando bien los agroquímicos, y que esos agroquímicos son tóxicos para la salud humana, y los efectos en algunos están muy estudiados y son muy negativos. Entre ellos el ¿Podríamos decir, Gustavo, que estamos lejos de llegar a un horizonte de buenas prácticas agrícolas con este tipo de modelo? Sí, yo creo que sí, porque aparte, desgraciadamente hay muchas normas que no se cumplen. Digamos, uno dice, bueno, estamos en contra del trabajo infantil y el trabajo esclavo, y uno sabe que existe. Y dice, bueno, hagamos buenas prácticas agrícolas, y ojo, hay productores que tienen cierto grado de conciencia y no quieren hacerlo, pero hay otros que han naturalizado tanto que hasta ellos mismos se han envenenado, han tenido cáncer y no se han dado cuenta de que el problema era lo que estaban aplicando. No sé, yo conozco casos de gente que ha sido banderillera en su momento, y bueno, tenemos toda una colección de cáncer, y eso no se puede separar de haber sido expuesto de forma grosera a esos químicos. Y si uno dice, bueno, las escuelas agrarias están en el medio del campo, pero ahí van chicos, y uno sabe que cuando se fumiga el campo, se fumiga la escuela. Las maestras hicieron toda una red de defensa en contra de las escuelas fumigadas, y quien fundó esa red murió de cáncer. Así que, ¿hablamos de buenas prácticas? Bueno, no sé. Evidentemente estamos lejos de eso. ¿Recordás, Braulio, el nombre de la maestra? Ana Zavaloy. Sí. Sí. Sí. Y bueno, todo ese tipo de cosas nos tiene que hacer pensar qué es lo que queremos desarrollar y cómo tenemos que hacerlo. Entonces, si, bueno, el evento vale por el HB4 y no por el glufosinato, bien, démosle para adelante, pero no estaría mal silenciar casi el gen de resistencia al glufosinato para por lo menos no estimular un aumento del uso de agroquímicos. Clarísimo. Y eso se puede hacer. Se puede hacer. Y yo no sé bien por qué se pusieron las dos cosas juntas. Si tu campo hablara, ¿qué le pedirías? Chesterfield View. Chesterfield View. Te dice la rentabilidad actualizada cada minuto. Tiene un margen PROR de más o menos 18 pesos mensuales. Es el margen de tiene. Jamás. Por más que vos lo veas, que está lindo, que tiene petróleo abajo, que hay un montón de vacas, lo que sea, yo me guío únicamente con la aplicación Chesterfield View. Hay países que ya tienen todo informatizado. Acá no sé por qué tenemos esa cosa de que nos gusta lo primitivo, andar midiendo con los pasos metro tras metro en vez de informatizar. ¿Cuándo vamos a dejar de ser primitivos? Nuestros servicios proporcionan estimaciones o recomendaciones a partir de modelos. Estos nos garantizan la obtención de resultados y además, como es una agricultura sin humanos, nos pasamos la ART por el ORT. Costo financiero total, número inentendible. Primeras tres diferencias que se te vengan ahí a tu sinapsis router mental. Bueno, lo primero es lo comunitario, ¿no? O sea,

Bueno, el eslogan, digamos, de Altermundi es la pata tecnológica de ese otro mundo posible. Así que, bueno, nuestra apuesta sí va para ese lado. Llevamos como un par de décadas construyendo tecnología y tratando de empujar un poquito la manifestación de ese otro, de algún otro mundo posible. Así que, bueno, por lo menos algunos pasitos definitivamente se pueden dar y se materializan. Y esto es un ejemplo. Lo que está pasando hoy acá. A mí me entrevistan poco porque lloro mucho. Lo que está pasando hoy acá es muy significativo porque nosotros peleamos por años para que se entienda en el mundo. Yo, así como aparezco ahora con mi sotercito rojo, también aparezco en una conferencia en Ginebra, en la ONU, explicando... Con un suéter rojo más caro. Con este mismo suéter rojo que va a todos lados, diciendo hay que asignar fondo de servicio universal, que es plata que administran los estados, claro, a las redes comunitarias para que se despliegue conectividad en zonas donde no llega el mercado ni llegan las soluciones del estado. Y la realidad es que logramos que Argentina sea el primer país en el mundo que asigna fondo de servicio universal a redes comunitarias. Es el único país en el mundo donde existe un programa específico para eso. Se raja. Este yuyo crece en ambientes ruderales, modificados por el hombre. En pocos minutos podemos armar un almuerzo simple y exquisito con la serraja. Una cebolla rehogada, brócoli cocido unos pocos minutos y una buena porción de hojas de serraja. Y hacemos una tortilla. Agregamos 5 huevos, una cucharada de crema y un poco de pimienta negra molida para terminar de darle forma. Las hojas cocidas pueden reemplazar a la espinaca o a la acelga. Si las cosechamos cuando la planta es más joven y aún no floreció, las podemos usar en ensaladas como la rúcula. Yendo a sus tradiciones culinarias, encontramos que las hojas de esta planta son uno de los ingredientes del prebogion, mezcla de hierbas típicas de la cocina de Liguria. Otros nombres para esta plantita en Chile la denominan soncho, en Bolivia capanaco, en Brasil serralas pimienta y en inglés spinach autisto. Propiedades medicinales. Refrigerante y purificante de la sangre. Se dice que es útil para la inflamación del hígado y que tiene propiedades similares al diente de león. Cuentan que Dioscórides recomendaba su uso para los dolores de estómago y para estimular las secreciones de leche. Serrata. Luna que te va, tus ojos del río vuelan mansamente bajo un cielo antiguo, viejo Paraná. Cuéntale a los hombres que engendraste un son bien de arena y monte, que viaja río arriba por la canción, llevando la memoria de un corazón, y busca las entrañas del litoral para hacer su nido, que tiene dos orillas, su soledad, y allá en el horizonte un mismo color. Desnuda las raíces donde nació este canto mío. Yo te quiero así,